público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me ofreció sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precoz guitarra. Cientos de veces la melodía sonaba y después de 5 años se desvanece cabizbaja, se desvanece cabizbaja. Y a esos plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba. Que siga sonando siempre desviación, típica desviación, desviación, desviación, desviación. A las muy buenas, bienvenidos, bienvenidas, un programa más de la mansión Onda Berlín. Hoy que tenemos la visita de Radioactiva Marta, que estarán dentro de un rato por aquí por los estudios de Onda Berlín. Y bueno, y Estelita, que está ahora de camino, que ahora viene. Bueno, un saludito para Estela, un saludito para el que os habla y tal, el programa La Mansión Onda Berlín. Y bueno, el teléfono es el habitual, 917-97-4838. El email, ¿cómo nos podéis escuchar? Pues mira, pues en www.omcradio.org. Y luego también, pues hay otra manera también de pues escucharnos también. Bueno, a 107.3 de la FM no llegamos muy lejos. Y bueno, pues mientras vamos a poner música de leyenda, porque vamos a poner esta canción, se llama Bestia y Bella. Vamos con ella. Luego hablamos de ello. Bueno, Estela, ya estás por aquí. Hola, majos, es que odio la Renfe, odio todo, bueno, ¿sabéis? No me han tenido ahí no un buen rato. No pasa nada, cariño. Pero bueno, aquí estoy. Aquí que está. No os libráis de mí. Eso, que no os libráis. Bueno, no os libráis de mí. No, pues, bueno, ¿qué les has contado? Ah, sí, lo de iVoox no he dicho que... Ah, en iVoox y en archivo.org. Sí, que nos pueden escuchar ahí que en diferido. Que nos escuchen ahí. Y que tenemos Instagram también, la mansión... Instagram, la mansión radio. La mansión radio, exactamente. Sí, sí. Bueno, pues dentro de un rato viene por aquí Radioactiva sí. Marta. Radioactiva Marta viene. Ahora. Y mientras tanto vamos a poner música de una banda que se llama Invasor. Invasor. Sí, que tocan en directo. Bueno, tienen tres fechas, ¿eh? Sí. Una el 7 de noviembre, otro más para el 7 de noviembre. Otra más para el 7 de noviembre. Otra más para el 7 de noviembre, que toca con Destein en la Sala Vicio. Pero es que luego tienen la del 20 de septiembre también en Arte Das. Ah, en Arte Das, sí. Y luego también. La otra, que el 4 en las fiestas de Alcorcón. Eso es, el 4 de septiembre en el recinto ferial, en la caseta del Club de Moto, que ya afortunadamente lo van a hacer, menos mal. Ah, y el 11 de septiembre, Sacata. Ah, es verdad, Sacata sí. En la fiesta de Fuenlabrada, con Leo Jiménez. Muy bien, perfecto. Pues vamos a poner esta canción, se llama... Me dice Juanjo, joder, si es que estamos con la grabación del nuevo disco y al final, con tanta fecha, digo, pues mira, mejor que os hagan fechas. Claro, que, bueno, mejor. Bueno que os hagan fechas, coño. Claro. El Invasor tiene que seguir tocando ahí en directo y dando la turra con estas canciones. Por ejemplo, esta. Ángel. Caído. Ojo. Caído. Venga, vamos a ponerlo. Ángel caído, vamos con ello. Ojo el caído. We'll be right back. bien por la muerte y destrucción. Ángel caído, su base de alma inmortal. Caído, cambie la luz por la oscuridad. Caído, ahora sirvo a otro señor. Caído, deje el bien por la muerte y destruyó. Bueno, pues felicidades a Antonio de Leyenda, que son 50 años los que cumples hoy. Así que bueno, vamos ahora con Sakata, creador. Bueno, Estelita, hemos puesto a los Akata. ¿Qué? ¿Tienes fecha de los Akata, no? Sí, el día 11 sí, de septiembre. El día 11 de septiembre ahí en la fiesta de Fuenlabrada. La verdad es que mola, porque los han puesto con un cartel ahí con sí, Leo Jiménez. Con Rage y es que el otro no me recuerdo ahora, pero sí. Iron Safe. Iron no. Safe o algo así. Iron Safe, eso. Iron Safe, sí. Sí. Sí. Desde las 9 de la noche ahí gratis. Gratis, ahí. En el auditorio Joaquín Sabina. Exactamente. Que no sabía que se llamaba así. Sí, el nuevo recinto. El nuevo ferial, recinto ferial. El nuevo y es el auditorio ferial. Joaquín Sabina. Muy guay, muy guay. Mola que a los Akata los pongan también. Pues ahí, sí, eso no lo sabía, pero lo he visto hoy. Sí, sí, lo que lo ha puesto Leo precisamente. Bueno, y los de fiestas de Fuenlabrada también. Sí, bueno, la gente de Akata lo pondrán dentro de nada. Seguro, bueno. Seguro. Ahora, como están de vacaciones, pues ya saben, sí, las vacaciones. Pero seguro que lo ponen prontito. Bueno. Pues lo dicho, felicidades también a Antonio de Leyenda. Antonio de Leyenda, que lo vimos el otro día, menudo golazo. Menudo golazo, del 30 aniversario, Estela. Menudo. Joder, madre mía, con todos los músicos que se subieron. El hijo de José Carlos Molina también, sí, que sí, también estuvo en la su banda. Hijo. Su propio hijo en el su escenario. Propio hijo. Con 11 años, ahí en el escenario tocando la guitarra. ¿11 años? Sí. ¿11, seguro? Sí, bueno, ¿11? No, 11 no podía ser. No, 15, perdón. 15, perdón. Yo ya le vi con 15. Con 15, ¿qué conoce? Perdón, te he dicho 11, y yo, jolín, pues qué grande. Eran 14 o 15, sí, eso sí. Sí, exactamente. Eso me cuadra más. Sí, pero aún así subiese al escenario que, bueno, me impone ahí. Bueno, Estelita, vamos a poner la música de la banda invitada de hoy. Ah, sí. Que, bueno, la verdad es que ya estamos encantados. Más a medio la mitad de las chicas al poder, guay. ¡Ah, oh, guay, guay, guay, hombre! Con un montón de glamour aquí. Claro que sí. No, además, Virginia para que luego digan que solo escuchan el reggaetón, pues no, también no escuchan otro tipo de música, que es lo que mola, coño, que lo he dicho mujeres muchas veces. Poder aquí, eso es, más. Eso es. Y cuanto más salgan, mejor. Eso. Además, mira, el otro día estuvimos viendo un grupo de chicas, ¿te acuerdas, Estela? Ah, Public Enemy se llamaban. En vez de Public Enemy. Public Enemy, no. Public Enemy. Todo chicas. En las fiestas de Vallecas, de la Carmela. Sí. Grande. Bueno, vamos con la música de Radioactiva, Marta, aquí en el programa, y ahora hablamos con ellas. Bueno, vamos a quitar esto y vamos a poner ya la música de Radioactiva, Marta. Después de Sakata, vamos con ello. Baby, turn me inside. crazy. If you knew that I wanna make you love. Carry on, you take my breath away. Carry on, the dreams. Carry on, I couldn't stop myself. Carry on, carry on. Carry on, you take my breath away. Carry on, the dreams. Bueno, que hemos puesto dos canciones del tirón. Estamos aquí de parloteo. De parloteo, arreglando el mundo. Arreglando el mundo de todo. Rolando Moreno. Bueno, chicas, ¿qué tal? La alegría de veros por aquí, la alegría de la huerta. Bueno, buenas tardes. Sí, sí. No hemos saludado ni hemos dicho nada. No hemos dicho nada. No a los oyentes, entre nosotros sí, porque hemos parado de hablar. Sí, no hablamos. Sí. Sí. Aquí ya vamos hablando un buen rato. Sí, sí, un buen rato. Hablando del mundo de las alas, sí. Y de rock and roll, ¿verdad? De rock and roll, sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, ¿quién tenemos aquí? Bueno, Marta y bueno, y ¿quién es la bajista? Virginia, eso es. Bueno, bueno, tú llevas un montón de años en la música también, Virginia, y Marta igual. Buah. Yo tuve el tiempo de para un por crianza, pero bueno. Bueno, pero ha vuelto. Claro, si es que el escenario llama. Si es que mola, mola. La música lo llevas en las venas. Claro. Lo llevas a las venas. Y bueno, este proyecto Radioactiva Marta, con sus canciones propias, que estuvimos viéndolo en Aluche. Ah, que sí, la festita de Aluche allí. Joder, la verdad. Con un escenario grande ahí que mola, que ahí te mueves. Claro, ojalá siempre fuera así. ¿A con esas condiciones, sí, con buen escenario, buena iluminación, buen sonido, que el sonido fue espectacular. Pero para una vez que no hacemos casi ni prueba de sonido. Sí, increíble. Sí, son espectaculares. Ahí está muy bien. Otra vez nos hemos tirado casi una hora. Para sonar luego fatal. Sí, ¿sabes? Eso es el que hay cada uno por ahí también. La realidad, sí. Sí, es verdad. No, pero ahí en la fiesta de Aluche se oye bastante bien. Es que los tener con sonido que tengan ahí. Deben de tener uno bueno. Uno bueno. Como sí, en la sala vicio también, que en la sala vicio igual también tienen dos técnicos que bien. Sí, y el perro. El perro de la parte de atrás del coche también. Sí, otra sala pequeñita que también tienen un técnico también muy bueno, sí. El de Barracudas también es bueno. Hay algunos que por ahí que dicen, madre mía, da gusto. Sí, pero merece la pena. Merece la pena, pero luego pero es verdad que lo que estábamos hablando, ¿no? Que el circuito siempre está, sobre todo para las bandas que hacemos temas y versiones, o sea, que no son temas de versiones, que son temas propios, cada vez está más limitado y las condiciones son peores. Que se alquilan. Que si, pues condiciones que es verdad que ha habido también un antes y un después de pasar la pandemia. Y es verdad que las salas se quieren cubrir un poco las espaldas, pero llega un momento que dices, madre mía, si ya tengo que llevar mi público, tengo que llevarte a alquilar la sala. Y encima en muy poquitas te dejan tocar tus propios temas, ya que ves. La mayoría pide tributos y temas conversiones, sí. ¿Sabes? Porque además ves las programaciones de las salas y es todo, casi todo, versiones o tributos a... Desafortunadamente es así. Dices, madre mía, Te abre más puerta con una banda de versiones o de tributo que con una de temas propios, que al final es más original y oye, estás ofreciendo sangre nueva al circuito de la industria musical, pero te tiran para atrás. Te tiran para atrás todo, sí, es verdad. Muy triste el panorama, sí, la verdad que sí. La verdad que y antes sí que sitios tenían gente, eso, que te ponían temas propios. Sí, sí. Versiones, temas, ahora todo versiones. Sí. Ya no vayas con temas propios que no. Claro. Que igual los puedes colar un poquito. Sí, los puedes colar. Pero entre las versiones lo que estábamos hablando. Sí. Pero que no supere un tercio del repertorio, por favor. Ya. Eso. Claro. De todas maneras, lo que estábamos comentando, ¿no? Que es verdad que Radioactiva Marta ahora con los proyectos que tenemos, aunque sabemos la situación y la realidad que están un poquito tan... A veces tan, pues eso, que cogerla con pinzas, por no decir patética, sí, ¿no? Sí, que suena fatal. Es lo que estamos hablando, que la música la llevamos en la sangre, no podemos dejar. Y Radioactiva pues ahora está en un momento que viene con mucha energía. Hemos renovado, es verdad que la formación es diferente, hemos renovado. Los músicos, los integrantes que somos ahora, aportan muchísimo, tanto a nivel personal como músicos. Y se ha creado una unión y una fuerza y una energía maravillosa. Kaku es el que lleva conmigo... casi desde la primera formación, que ya lo conocéis todos. De New, sí. Sí, que voy a contar de Kaku, ¿no? Que es hiperprofesional, ¿no? Ahí estaba el Molina viendo eso. Bueno, sí, estuvo viendo el Molina, bueno, y también estaba Alvarito de Hamlet. No le vimos. A ese no le vimos, pero a Molina sí. Sí, ojo, a Molina es que yo le conozco desde hace un montón, le admiro, es un artista, me parece que impresionante. Como cantante, yo creo que considero que es uno de los mejores que hay en España, haciendo el género que hace, el estilo que hace, ¿no? Y es verdad que para todo el arte y el potencial que tiene, nunca ha estado en el lugar donde debería de estar. Y me da mucha pena, ¿sabes? Porque es que tiene un talento y bueno, la profesionalidad sobra, ¿no? Pero el arte que tiene y es que rezuma. Y la proyección, ¿no? Que es increíble que no esté actuando mucho más. Estoy de acuerdo. Y ganando muchísima más pasta de la que gana. Ya ves. A mí lo que me dolió el día que tocó con Deep Purple en la cubierta de Leganés, que vinieron los Deep Purple, se fueron a Inglaterra diciendo que los New habían hecho una versión de ellos, y malamente. cuando precisamente no habían sido los New, habían sido Barón Rojo. Digo, madre mía, es que primero informaros de qué banda realmente ha hecho eso. Ajá. Y aparte, no la han querido hacer mal, simplemente han hecho un tributo a vosotros. Es que tampoco os deberíais de tomar a mal. Es que a veces hay cosas que en la vida que dices, madre mía. Y los New siempre ha sido un grupo que los han tenido, ya te digo, muy... Cuando deberían de haber estado, ya te digo, mucho en más arriba. En la cima, en la cima. Sí, como sí, pioneros. Porque tienen muchísimos talentos. Menudos temazos tienen. Y sí. No sé. Y unos discazos como la copa de un pino. Sí, sí, sí. Verdad. Y luego como persona pues tiene muchísimo valor. Sí. Nosotros les hemos visto ya alguna vez en concierto, ¿verdad? Sí, el año pasado aquí. Aquí el año pasado en la fiesta de Villaverde. Sí, en la que actuaron hace 2 años. ¿Y la fiesta de La Paloma o de San Cayetano o así? También otro año también. Le vimos allí, sí. Yo es verdad que si está por aquí tal, no me lo pierdo. Porque no. Siempre disfruto, es que sí. Es un gustazo. Escucharlos sí, sí. Es un gustazo, para todos los sentidos. Uh-huh. Y lo que hablamos, que Kakutani es el que lleva más tiempo conmigo, y ha estado en formaciones, lo conocéis igual por New, pero también ha estado en La Frontera, uh-huh. Ha estado en Seguridad Social, y estuvo con un grupo que también me parecía impresionante, Greta y los Garbo. Ah, que la tía sí, cantaba sí. En plan más funky, más soul y tal. Ah. Impresionante también. Bueno, me acuerdo de ellos, sí. Colaborando también con Obús, ¿verdad? Con Fortu. Sí, y también ha estado en el primer musical de Will Rock, The Queen. Como que eso, o sea, música. Tiene un talentazo también espectacular, ¿no? Y luego está David, que es el batería, David Garijo, y bueno, tiene una pega y tiene también un potencial rockero. Y lo vive. Pues, sí, pues muy potente. Por eso se llama Vivi, porque lo vive. Lo vive, sí, lo vive, sí, sí. Lo vive, ¿no? Lo vive, sí. Le damos un saludo muy cariñoso y, a los sí, dos. Sí, y da, o sea, también pues eso, le da una fuerza y una energía maravillosa. Y de Virgi aquí la tenéis, que os voy a contar, que es un amor, aparte que es un amor como persona y que me aporta muchísimo, ¿no? Que es un cielazo. Luego es que pone todo de su parte, lo hace todo con mucho gusto. La veis en el escenario, la actitud que tiene, tan bonita, sí, tan positiva. Sí. Uh-huh. Se mueve como pez en el agua. O sea, que es fantástica. Que os voy a contar. Gracias. Así que nada, hemos creado ahí un vínculo bueno. Sí. Un vínculo bueno ahí todos. Entre los sí. Cuatro, maravilloso, o sea, y bueno. Y con mucha energía. ¿Cómo nos conocimos, no? No lo sabéis. No. Pues fue el año pasado que yo entré de rebote a hacer como una pequeña sustitución de tanto un batería como yo para un festival de cine independiente que hicieron en Villalonga de la Sagra a finales de agosto. Uh-huh. Y me aprendí todos los temas de la o sea de repertorio sin tiempo récord, desde mediados de junio hasta agosto. Es verdad que estuvimos ahí el verano, sí. Dale, que te pego. Pero en principio no iba a ser yo, se lo dijeron a un amigo mío, él no podía, y dice, oye, Virginia, ¿te interesa este proyecto? Es para algo puntual. Y digo, bueno, pues mira, yo verano no tengo nada que hacer. Morirme de pena en casa. Sí, sí. Porque mi banda, o sea, bueno, yo tengo otros proyectos, pues todo el mundo se va de vacaciones, cuelga el cartel y ya. Y ya, ala. Y para mí me sirvió también para estar en activo y, sí, sí. Y para mí fue una maravilla poder estar con Marta. O sea, sí, yo cuando la conocí digo, sí. qué amor de persona. Es toda proyección positiva y. Qué guay. Sí, y así se crece y disfrutamos. Que sí. A pesar de que puedan haber adversidades no alrededor, pues, sí. Pues la música la vivimos y intentamos desarrollarlo además de una manera digna. Claro, claro que exactamente. Sí. Exactamente, y presentando el disco donde se pueda. Eso. Claro, que sí, hay que tocar. Si te llaman de San Fernando Cádiz, pues vas a San Fernando Cádiz. Si te llaman de Cataluña, pues vas a Cataluña. Claro, si en México nos lo dicen, pues también. Exactamente, a México. Le hemos la meta a la cabeza y no vamos, hombre. Claro que sí, anda que no vas a salir. Anda, no. Mira, los Leyendas estuvieron en Estados Unidos hace poco. Pues mira, pues. Dunedain se van a ir también a México. Creo que no sé si es este año, me parece, sí, no sé, pero bueno, que se van a México, sí, y ellos también. Como ha salido Mago de Oz, sí. Como Sauron, sí, como hay una cultura espectacular. Claro, claro. Sí. Sí, sí, allí sí, mucho. Son mucho. Países que, pues como en su día, aquí en los 80, que aquí la gente pues sí tenía cultura, pero como ha salido fallando. Decía el otro día que habían estado en Colombia. En Colombia, sí. Y en Chile, dijo. Sí, en sí, Chile me parece, también, sí. Y por ahí, pues, y muy contentos. Y súper contentos. Y venían súper contentos. Pero bueno, que habían tenido mucha acogida allí. Y vinieron aquí a España y dijeron, joder, aquí tenéis que apoyar más. Bueno, apoyarle a él. Sí. Dice que nadie es profeta en su tierra. Y ya, ¿qué es lo que decías tú de Molina? Pues lo mismo decía él. Claro. Que, sí. Que luego, no sé, hablan de otro extranjero y es como, uy, era Dios, pero estos sí. Parece que no valen igual, no sé. Y yo a mí me parecen que, sí, y que son lo más también. Exactamente, igual que alabáis a Ozzy Osbourne, que me parece muy bien, que ya tengo, que ha hecho canciones muy buenas. Y yo no, hasta ahí estamos. Pero coño, también tenemos aquí en este país también músicos de calidad. Ajá, sí, muy válidos. Que se les critica más que otra cosa. Sí, sí, aquí, aquí se ponen muchas zancadillas unos a otros y tal. Y unas a otras. Claro, y luego lo que hablábamos de los circuitos, ¿no? Para poder actuar, que cada vez son más limitados y con más condiciones negativas para el grupo, ¿sabes? Y es verdad que o tienes que introducir versiones para poder abrir un poquito más el espectro, lo que es el ampliar un poquito los lugares donde poder actuar, o al final te limitas y está así el panorama. Ya ves. Ah, bueno, algún día cambiará, esperemos. Estamos en ello, ¿no? Estamos en ello. Vamos a luchar por ello, a ver las nuevas generaciones. Esperemos. Que a ver. Bueno, si tenéis hijos, pues a ver si los podéis introducir por ahí. Sí, sí. Vosotras les educáis en eso, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, a ver si realmente los tenemos ahí, tenemos un futuro bueno de una generación buena y como el otro día el hijo de Antonio, el cantante de Leyenda, que ya te digo, se sube al escenario. La primera vez en años que él se bajó del escenario y no tocó todas las canciones de él. La primera vez, en su vida. Estuvo cantando otro. Sí, estuvo cantando, sí, el que fue guitarrista en su día y tal, que también está tocando en orquestas y tal, para ganarse la vida, porque ya te digo que desgraciadamente es así, y pues se subió al escenario a cantar la canción. Digo, toma ya. Bueno, ¿qué canción ponemos ahora? Hemos puesto la de Carry On, que no es la de Manowar. Es otra. Y la de Mentiras, ¿qué canción os apetece escuchar? El Mundo Cruel también está muy bien, por ejemplo. Vale, vamos a ponerla. Pues venga, ¿está vamos. ¿Está sonando? No. Es que estoy sin los cascos. No, estaba sonando la de A Vivir. Vamos con la del Mundo Cruel, vamos con ello. Sí, da un mensaje muy bonito. Sí, luego la empieza como muy, muy melancólica y muy sensible, pero luego adquiere una fuerza que te inspira, ¿no? Para seguir ahí dando guerra y luchando. Sí. Para que luego digan los pijos escuchaban las canciones heavy, las baladas, decían las típicas las de Scorpion, no sé qué, decían, joder, qué tema, las de Ángel del Infierno. Se han convertido en clásicos imprescindibles. Claro, para exactamente. Yo creo que de todos. Exactamente, ahí está. Sin género, ¿verdad? Musicales. Ah, que sí, sí, que sí. Mensaje que cada uno lo hace suyo por las circunstancias que tengan. Sí, depende del día, exactamente. Bueno, vamos con ella, Mundo Cruel. Que suene aquí en el programa, la versión. Vamos con ella. En pie, ver la realidad muy dura es, pero hay que intentar. Puedes tú, llega fin de mes, no hay luz que brille de nuevo, solo sin reír te sientes bien pensando que habrá solución. Estoy yo. Será más fácil probar, no dudes. Y encontrar tú y yo una estrategia ideal. La lluvia caerá y frío tendrás. Lo principal tendremos, lo haremos en un mundo cruel. Sin miedo ya, despegar. estoy yo. Conmigo puedes contar, no dudes. Entre dos será más fácil probar, no dudes. Oh, ah, ah, ah. Oh, yeah. Yo, oh, ah. Yo, oh, ah. Ah, ah, ah. Pues esta la ponemos después. La pondremos después. Bueno, ¿cuántos conciertos lleváis ya? ¿Te los llevas contados? Con la nueva formación, dices. Sí, o con la banda. Con la banda en general, puf. Pues empezamos... La verdad es que no llevo la cuenta. Verdad que es lo que hablamos algunas veces, que siempre ha habido también como un antes y un después del tema de la pandemia, ¿no? Porque íbamos ahí como... con un ritmo majo, pero luego es verdad que te planteas las cosas, hasta la formación, ¿sabes? Porque lo que buscas es buen rollo, energías positivas. Exactamente. Y un crecimiento. Un crecimiento. Y los conciertos que llevamos, pues no lo sé. Con la nueva formación, tres o cuatro. Tres o cuatro. Sí. Es que molaría, mola apuntarlo, porque luego al final luego puedes hacer una fiesta especial. Si hiciera ahí recuento, pues sí que nos saldrían las cuentas. Pero... claro. Haz recuento porque mola, porque ya te digo que luego dices, hostia, en el programa. Digo, bueno, nosotros en el programa 1000, pues. Sí, en el programa 1000 hicimos. Sí, vinieron dos bandas aquí, hicieron su repertorio aquí de canciones y tal. Sí, sí, sí. Claro, pues claro, vosotros podéis hacer una fiesta ahí. Pues mira, los Estigma fue, ¿no? Sí, para Estigma y para Vernecias. Para Vernecias. Sí, sí. Que uno de ellos estaba metido en el mundo sonoro, colabora en el mundo sonoro. Exactamente. Y bueno, y el cantante de Estigma, pues hace pelis y hace. Sí. Está en el mundo de la. De las series y tal. Sí, sí. Sí, sí, están series así hace, importantes. Sí, ¿eh? De dobles también. O sí. De dobles de... ¿Doblaje? Sí. No, de doblaje de esto. No. Sí, que a lo mejor necesitan un doble para... La gente que está, ay, pues, especialista. Sí, no. Ay, jolín, lo diré. Sí, que a lo mejor el... Están en un restaurante, por ejemplo, y hay la gente que está en el restaurante de extra. De extra, sí. Sí, vale. Sí, bueno, también hace protagonista también de... Hace muchas cosas. Sí, hace muchas cosas, muchachos. Hay que buscarse la vida. Hay que buscarse la vida, porque ya tengo que esto, madre mía, la música, uff, madre mía, no da de comer. Ya. Muy pocos músicos de... Aquí estamos dos docentes. Exacto. De manera ya. Sí, se sabe. Mira, el Tete Nova, mira todo lo que tiene que hacer el muchacho también. Sí. Y mira la banda que tiene. Tiene una bandaza con una copa de un pino, está en Saratoga y bueno, tiene lo de guay, si no... Sí. Sí. Y otros pues dan clases de canto y otros tal, como el de Jiménez, Fojar, o sea que al final tienes que hacer ese tipo de cosas para la música... Y compatibilizar con más cosas porque si con no, más no cosas. Si no, no llegas al final de mes, ¿eh? Muy poco músico, ya te digo, los Magos de Oz y poco más, ¿eh? Ya te digo que están ahí, que están cobrando sus caches y tal, y... Imagínate, Radioactiva Marta, que os pagaran un buen dinero ahí, estaría muy bien, ¿eh? Esa es nuestra meta, a ver si podemos alcanzarlo, claro. Estamos trabajando para ello, porque ahora en el punto en el que estamos, pues eso, haciendo temas propios, que es verdad que aunque estamos en época de verano y ahora hemos dicho, vamos a tomarnos un respiro en el sentido de no hacer directos, para centrarnos en hacer actuaciones, o sea, para centrarnos en componer nuevos temas y también mirar más versiones, ¿sabes? Que es lo que estábamos comentando antes. Y de cara al mes de... Estamos ahora todavía en julio, casi agosto... Y de cara a noviembre volver otra vez con actuaciones en directo. Que ya tenemos varios sitios propuestas y qué bien. Buscando y exactamente hay que hacer lo que tenemos más o menos pensado para noviembre, ofrecer pues un directo potente y muy currado, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Y que no coincida con partidos de fútbol que dan por culo, que hay que hacer cositas, claro. ¿No? Porque estaremos no cuadrarlo con sí, con hay que cuadrar así con partidos así importantes. Que mira el calendario. Sí, que mira el calendario. Aunque no gusta el fútbol, da igual, pero hay que mirar esas cosas. Que a nosotras no, por lo menos a mí no me gusta, pero es verdad que luego hay que tener todo en cuenta, ¿no? Sí, hay que tenerlo en cuenta, sí, ese tipo de cosas. Ojo, festivales gordos que hay a veces que viene gente. Es que, mira, el otro día vinieron los Maiden, vinieron la CDC, tal, no sé qué, fijaros, la gente gasta la pasta en eso y a lo mejor no, luego no tiene dinero para comprar para lo otro. Y tal, coño, pues ahorrar también para las bandas también que también merece la pena apoyarlas, que también están en el local de ensayo dejándose la vida, no sé. En vez de ahorrar para ver a esa gente, pues claro, que ya los has visto 30.000 veces, menos, claro. Para ver. O sea, gente como Radioactiva Marta, por ejemplo. Se puede hacer todo. Se puede hacer todo, ¿sabes? Para el precio que se cobra siendo... Puedes ahorrar para el Maiden y para ver a esto. Que son las entradas suelen ser 10, 12 euros y encima con consumición. O sea, que no creo que tampoco... Que no está mal. Es que está todo... Es un poco incoherente, ¿no? Que la misma gente que te dice, ay, no sé si voy a poder ir porque tal... Luego les ves ahí coreando a... A CDC. Pero dejándose 200 pavos. Muchísima pasta, ¿verdad? Sí. Pero bueno, que también es respetable. Sí, hombre, pero que haya cabida para todo, para todo. Exactamente. Claro, apoyar a los grupos emergentes y también ver a los clásicos, claro. Que eso es lo que nos da mucha ilusión y nos hace seguir ahí con energía y con ganas de avanzar y seguir desarrollándonos. Grupos emergentes, para mí un grupo veterano se llama mejor. Grupo emergente, es que es emergente. Que... Sí, que queda un poco ahí como, ¿no? Se queda, dice, joder, sí, que son grupos veteranos que están ofreciendo cosas muy buenas. Yo llevo desde los 14 años con grupos. Claro. O sea, que ya como, está bien. A veces hay como un techo de cristal que dices, es que no hay manera de romperlo. Sí. Y es lo que hace falta, ¿no? Que es una oportunidad. Y otra cosa que a veces hemos pensado hacer, a lo mejor algún festival autogestionado. Sí, también se puede hacer, sí. Claro. Claro. Bueno, yo por la experiencia que tengo con la comunidad de Rocking Mir, que vengo también de ahí, hemos hecho algún festivalillo de 4 o 5 bandas y de pillar alguna sala y entre todos pagarlo y es la única manera también. Y sale bien la cosa, ¿eh? Al final ese tipo de cosas, ese tipo de festivales sí suelen... Mira, el Nomination Fest, que es el tercero de la tercera edición. Sí, hacen Croque Fest también. Sí, anda que no hay festivales así interesantes que... que... El Metal Cast. Ah, también. Que va a ser dentro de poco. Dentro de poco, sí. Que son 3 días, 7 bandas. ¿Cuánto eran, Estela? Sí, 7 bandas. Así, siete, ¿no? Bandas. ¿Aquí en Madrid? Sí, en Madrid. En, en la sala... La Trinchera, en Vallecas. La Trinchera, en Vallecas. En Vallecas. La calle Josefa Díaz 4. ¿Qué va a ser en agosto? Sí. 28, 29 y 30, ¿no? O algo así, creo que sí. Por ahí. Sí, creo que... Sí, son un festival son de... un montón de bandas. De 7 bandas que puedes ver ahí. Sí. 2 de fuera, que son desde fuera. El resto son de Madrid y tal. Es la segunda edición del festival este que hace y tal, y digo, joder, qué guay, que sigan haciendo. Para mover los cuellos ahí, ¿eh? Que sí, son de música, sí, sí. Baladitas. Baladitas, sí, sí. Baladitas buenas para mover los cuernos, baladitas. Así un poquito, los cuernos y los cuellos. Y hacer circle pit y todo eso. Sí, yo creo que casi todas son eso, ¿no? Sí, sí, un poco, bandas. Sí, y sí. Mola, porque ya tengo... No, pero está bien, ¿eh? Nosotros fuimos el año pasado y lo pasamos muy bien. Encantados. Estuvimos muy bien. Encantados. Estuvimos del festival ese que... Y así, ese tipo de cosas se deben hacer, juntarse entre bandas que... Anda que no hay bandas aquí en Madrid, que perfectamente con todos los locales de ensayo que están petados, anda que se pueden hacer ese tipo de cosas que realmente funcionan. Bueno. Lo malo de hacer festivales, sobre todo cuando no hay un buen técnico de sonido, es que para la bueno, sonido, sí, es verdad. Es verdad, es verdad. Y es lo negativo. Tienes que buscar una sala que realmente tenga un técnico de sonido en condiciones, porque es que hacerlo en salas que. Porque pasa en la lucha es verdad que tocaron más grupos, pero había mucho nivel, a nivel de lo que es el técnico de sonido y el equipo que había, ¿no? Y el equipo que había. En las salas pequeñas es que lo malo es eso, que no cuentan tampoco con esos medios. Y al final, pues igual no se escucha de la manera que se debería de escuchar. Nos ha pasado a veces. Lo negativo, ¿sabes? Sí, es lo malo. Sí, cuando sí. Hay mucha banda, eso es lo malo, sí. Para el técnico. Sí, es muy lioso, porque usted, y como no lo apunte realmente, ya ves, al ya. Final y de, oh, me caché la va. Y luego te dicen a una hora y luego no estás ahora. La prueba de sonido y luego viene bastante el tenis. Repertorios cortos también, ya ves. Sí. A lo mejor media hora, 40 minutos. Uh-huh. Pero bueno, nosotros hay que ponerlo en la balanza y a ver. Estuvimos en uno, ¿te acuerdas, Estela? Que al final uno de las bandas tocó 20 minutos. Ah, iba sí. a tocar más, iba sí, a tocar sí. 45 y uh-huh. al final tuvo que recortar, lo otro no sé qué. Madre mía, es que es... Menudo rollos. Es un rollo... Y luego los egos, ¿no? Que hay por ahí también. ¡Ah, sí, oh, bueno! Sí, uy. El problema de egos. Uf. El problema de egos, bueno. Eso. En este país no... Eso está a la orden del día ya. A la orden del lo día. De los egos, madre mía. Madre mía, con lo bonito que es la humildad. Con lo bonito que es. Una palabra que es muy bonita, es preciosa. Ya ves. Pero deberían de... ¿Has dado con alguno así? ¿Con alguna persona así? Con los egos un poco subidos. Un poquito. Por desgracia, pues siempre... Pero bueno, que yo creo que también están en todos los ámbitos. ¿Sí? ¿Verdad? Que no solamente en la música, en todos los trabajos y en todos los sitios. La sociedad, que es lo que tiene. Sí. Hablar con la gente que te aporta y los que te restan, pues lejos. Lejos. Sí. Caca, ¿no? Ah, mira, te digo, lo del Metal Cast son 9 bandas. 9 bandas. 3 cada una. Tres cada día. 3 cada día. No. 29, 30 y 31 de agosto. Vale. La sala de trinchera. Una, pues bueno, está... De 7 a 11, porque es que ahí cierran prontito. Sí, bien, de puta madre. Entonces es un día, cuesta 10 euros, 2, 15 y 3, 18. Y en taquilla, 12. Sí. Puedes ir o solo un día que te cuesta 10, 2 días que te cuesta 15 o los 3, 18. Y luego en taquilla 12. Está hecho para que vayan los 3 días. Eso. Lógicamente. Lógicamente. Y ya te digo yo que los Diadri, bueno, es que algunos no se ven. Algunos los nombres es complicado. Sí, que... Bueno, no, está complicado, pero bueno. Apoyar la causa. Yo ya puedo, porque es verdad que viene agosto, que nos vamos, estamos tal... Pero ya por esas fechas de últimos... Sí, ya viene gente. Sí, en sí, aquel, sí. A finales, sí. Ya la última semana la gente viene a preparar. Para sí. Un poco la vida. Sí, para los que tienen a lo mejor que tienen niños y niñas en el colegio, los que tienen instituto, los que tienen tal, pues ya viene mucha... Incluso hay gente que ya se les acaba las vacaciones precisamente en esa fecha. En esa fecha suelen venir bastante claro. Gente. No es mala idea, ya te digo. Para pasar esos días la depresión post-vacacional. Sí, sí, eso, sí, eso es. Eso te viene muy bien. Eso es, eso porque es. Ya estás como ahí. Ay, madre mía, con lo que me lo he pasado. El otro día estaba en la playa o en la piscina o tal. Viene otra vez el madre. La rutina. Metro otra vez, el autobús. Corre que te corre a todos lados. Y los que van en coche, tenéis las caravanas. Sí, madre, sí. Bueno, este año. Obras varias que todavía no han terminado algunas. ¿Qué pasa en Madrid este año? Que hay más tráfico ahora en julio que en cualquier época del año. Sí, sí, sí, por sí, las sí, obras. Por todas las obras que hay. Ah, es que ver, se han pasado 8 pueblos. Entre la A5, las del metro, que también. Que no la sé, del no intercambiador de Conda Casal, la de no sé qué, al final. Madrid está la de Puente de Ventas también. Está todo colapsado. Madrid está, uf, madre mía, es que las mentes pensantes a veces anda que no hay veranos para hacerlo, un poquito ahora, otro poquito tal, es normal, si siempre pues se ha cortado no, por hay que hacerlo. Toda la vez, y no sé. También sé que al final dices, madre mía, es que voy a hacer transporte público. Sí, sí, el transporte público está igual con los cortes de no sé qué, sí, el metro, mira. El corte del tren. Buah. Esta tarde precisamente me ha pillado a mí que tenía una avería ahí y nada, y nada. Media horita esperando el tren. Qué alegría, qué alboroto. Muy a gusto ahí. Qué alegría, qué alboroto. Ay, muévete. Corre que te corre. Luego muévete, sí, muévete en transporte público. Digo, tengo que hacer las narices. Eso lo dice nada, gente. Vais a ver a Radioactiva Marte y se os pasa todo. Sí. ¡Todo! Sí, es verdad, los males se te pasan. Se te pasa todo. Con la música, o te pones ahí verdad, el disco ahí música, a tope sí, y ya está. Sí, ¿tú sabes que las canciones sí, realmente te vienen bien para los estados de ánimo? Hombre, sí. Es que ahí analizas totalmente. Sí, sí, sí. Ahí depende. Además, es que hace poco, de hecho, lo leí, que había un estudio a nivel psicológico. Bueno, yo soy psicóloga también, ¿no? Pero... Y me llama mucho la atención pues este tipo de publicaciones porque digo, joder, pues qué ciertas son, ¿no? Que a nivel psicológico, las personas que escuchan heavy metal, como tienen esa fuerza y esa energía, les proyecta, ¿no? Esa energía y esa... Sí, sí, sí. Y esa, no, esa visceralidad no queda, queda la música. Y es beneficioso para la depresión, para un montón de. Porque estás así triste un poco mentales, y, sí. Y te pones música de esta y dices ¡guau! Sí, y sí, te sí. Sube la moral, pero rápidamente. Sí, sí. Tú te escuchas, mira la canción del Lago de los Cisnes clásica, tú te la escuchas y es que te quedas aquí relajado, te quedas con un... que dices, madre mía, estás aquí... Pero te escuchas a Ergun y entonces ya se te entra... Te entran los siete demonios, los ¿no, siete Estela? Demonios dentro. ¿Cuál es, Estela? No sé cuáles decías, Estela. No, es verdad, pero sí, no es verdad, empiezas es cierto, a... Sí. Ya puede ser alguno cualquiera, ¿no? Sí. Y se te alegra el día, al menos. Sí, o el rato. ¿Verdad? Las endorfinas que tenemos sí, la droga sí, natural. Sí, sí. Como exacto. Cuando hacemos deporte igual. Igual. Ah, igual. Eso. Igual, deporte. Oye, que yo ahora que he empezado a hacer ejercicio y la profesora nos pone rock en la clase. Pone Spotify de rock. Y va a decir, joder, y haces el ejercicio mejor, ¿eh? Escuchas a Bon Jovi, a Axl Rose y... O a los multicrew, hijo, te motiva y te da. Sí, sí. Te pone Omar Montes y te cagas en. ¡Ah, me caigo para abajo! Sí, sí, sí. No, Omar Montes no le pone repertorio nunca. En el gimnasio, por suerte. No, él ya no pone esas cosas, afortunadamente. Afortunadamente solo pone rock. Sí, sí, solo pone rock. Sí, hombre, si escuchas muy afortunadamente, eso. Afortunadamente, porque te entra, si no, te es entra que... cabreo. No, sé. Eso. No, te llevas que... cascos y te ah, en tu sí, mundo, te pones en tu mundo, sí, sí, sí, hombre. Sí, está claro. Claro. Hombre, los cascos están muy bien, es un invento de la sociedad. Como tantos como otros. Como decía este Carlos de Motores hoy, que no escuchar a nazis rubias porque te puede crear traumas. Te vas a ser feliz, estate con tu familia, tus amigos, no sé qué, decía. Y lo último, no escuches nunca a las nazis rubias, que te puede crear trauma. A mí no me lo recomienda el médico, ¿eh? A mí el médico me ha dicho que no, Estela, eso es malo para la salud. Mira, hoy tenemos aquí a una chica rubia, que a ella sí le podemos escuchar. A escucharla, que ya no nos va, no nos va a crear trauma ninguno. No, no, para al nada, revés, al contrario. Te va a animar más todavía. Al contrario, la proyección es siempre para, que, para subir el ánimo y para dar energía. Hombre, claro. Claro. Mensajes ahí potentes y sensibles. Exactamente, ahí está. Como la canción esa que decías que se llama... La de A Vivir, que son dos días. A vivir. Mm. No, de verdad, eso es decir que es cierto, ¿eh? Vivimos, bueno, más de dos días, pero... Pero bueno, pero te quieres que echar dice, la cuenta ¿no? atrás, ¿no? O la marcha atrás, ¿no? De decir, sí. Molín, que mira, que ya llevo X años aquí en la Tierra. En la planeta Tierra, sí, sí, es verdad. Y que se me está pasando todo en un pispás. Sí. Ya ves. Que pasa el tiempo súper rápido. Sí, igual, te quería dar cuenta y dice, mira, hoy cumplí años el Antonio de Leyenda, 50, medio siglo ya. Fíjate. Medio siglo, dice, madre mía, y dice, joder, se te ha pasado el tiempo, que dice, madre mía, es increíble. Yo cuando les vi hace años y tal, que pues 30 años que llevan ya la música, el grupo. Bueno, cuando les vi en el 1999 con mi colega Alquillo de San Fernando Gádiz, madre mía, lo vimos era Ritmo y Compás. ¿Qué habrá sido de esa sala, eh? Uf. O Ritmo y Compás. Ritmo y Compás, que eran locales de ensayo, que ellos también ensayaban allí y tal. Los locales los han llevado... Sí, a otra parte, sí, a otra parte, sí. Y la sala creo que no... No, la sala no han vuelto a poner en funcionamiento, pero... Sí. Pero anda que no han pasado a grupos por ahí, en esa sala. Uf. Legendaria. Legendaria, sí. Como otras en Madrid, la Barco, que desafortunadamente... También, otra que ha ido... La Silicona... Bueno, la Silicona sigue estando ahí. Sigue estando, la Silicona sí está. Lo que pasa es una pena porque no tienen un técnico de sonido que deberían de tener, ¿entiendes? Es que tener a gente, estudiante, tal... Es que enfrente hay una escuela de sonido. Sí, la escuela es que de hay sonido que decirlo todo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que les llevan de prácticas allí. De prácticas y tienes que está tener... bien que tengas a un chico de prácticas sí, allí. Sí, está muy bien. Y aprenda. Pero estate tú... El técnico de sonido, ¿no? Claro. Pero estate tú también ahí pendiente, ¿sabes? Digo yo. Pero me imagino que luego no le dirá al puli, o sea, al grupo, oye, es que por tocar 100 euros más por el técnico de sonido. Eso ya no lo sé, ya no. Bueno. Las condiciones ya no las sé, pero vamos, que allí están... Sí. Madre mía. Yo creo que va por alquiler de la sala. Sí, sí. Sí, no sé. No va por el técnico de sonido, no lo cobran porque, claro, como es de estar en práctica, bueno, te lo cobran, pero. Claro, es que sería el colmo, ¿eh? Ya sería el colmo, es pero. Esa no, fíjate, esa no me he puesto en contacto. No sé cómo qué condiciones tiene. Ya me pero ya sabiendo que el técnico es un. Es que igual es un tío aventajado de estos alumnos. Hombre, los hay aventajados, sí, hombre, los hay aventajados, pero. Pero si hay no otro decimos que todos sean malos, por favor, no, tampoco no, es eso. Pero los que están haciendo prácticos y la experiencia es un grado, está claro. A ver. Está claro, mira, tiene que, pero tratar a los grupos como conejillas de indias no mola, no, cacho. Bueno. ¿Entiendes? Cuando realmente le estás presentando disco, porque anda que han pasado, porque dentro de nada toca una banda presentar disco ahí también. Los Asolon con el cantante que fue de AC/DC. Bueno, cantante no, batería, ¿no? Dave Evans, ¿no? David Sebas, que estuvo en AC/DC y tal. No sé si era batería, la creo de, que. La cabeza, pum. Sí, con sí. Astrolon, con Astrolon. Tocan el 7 de noviembre ahí, pues. Claro, que tocan grupos internacionales Team también. Reapers, pues, será a lo mejor. ¿Eh? No. Para eso tienen también unas prácticas y unos horarios de mañana. Y bueno, pues te dicen, necesitamos una banda para la, de 9 a 2 y te grabamos el disco gratis, ¿vale? Pues. Que tendría que tener un técnico fijo. Un técnico fijo y luego ya que ayude, que los que estén en prácticas estén viendo cómo lo hace y si tienen que tocar algo, pues que toquen y aprendan. Pero no con la... Claro. ¿Entiendes? Claro, más profesional. Exactamente, más profesional. Sí, en Silicona también van las bandas de ritmo comparo de los alumnos, tienen acuerdo. Sí, van a exactamente. Van a tocar allí, también tienen un acuerdo con también con la Junta de Talá, también que hacen con un concurso Dave Evans. De Seban, claro. Primer vocalista y cofundador de CD. Eso, fue vocalista. En noviembre van a estar. Me tocará ahí con Asolon. Sí, ya te digo, con Asolon, una banda que lo formó en Maolo, el ex batería de Azrael. Una banda que también lleva un montón de años. Sí, yo los vi hace muchísimo, llevan muchísimos años. Lleva muchos años Asolon, sí. Que está también el que está en una banda que se llama Zalarkán, el Miguel Ortiz, que bueno, tiene esa banda y tiene varias. Y Saidin también, la banda Saidin. Ah, también. Saidin, sí. Y tiene a Saidin. Buah, es que también me suena. Sí, también toca en varias bandas. Ese chaval también es otro músico que también dice, madre mía, tiene ahí mogollón de proyectos. Anda que no hay músicos que tienen mogollón de proyectos. Ya. Y al final, pues alguno tira la para arriba, ¿no? De tanto bueno, y además, dando gracias de lo que aguantan también. Sí, que aguantas. Años. Sí. Muchos de los que habéis nombrado llevan... Un montón, pero más de 2 y 3 décadas, Sí, la verdad que sí. Israel y... Sí, es verdad, verdad. No sé, sí, aquí tenemos nada, ya... Tengo... Es que somos unos luchadores. Claro ya que ves, sí. Tanto, hay que tanto seguir, que sí. Hay que seguir luchando. Claro, nosotros también aquí desde el programa también igual estamos luchando aquí a tope. Y ahí dándolo a poner... todo siempre, ¿verdad? Y dándolo siempre, todo no ahí. Siempre. Y haciendo... sí. Exactamente. Y... Mira, a finales de año hacemos un especial de las bandas que habéis pasado por aquí y ahí siempre ponemos una canción de la banda para representación. Luego ajá. Ya os pediremos la canción que queréis que suene. Ya se pondrá en contacto con vosotras y dirá, a ver, ¿cuál queréis? Es un homenaje, es un homenaje muy grande para decir, joder, estas bandas valen, que es lo que realmente se nos ocurrió un año y tal, y mira, voy a hacerlo en el 2012, empezó ya el proyecto ese, y en vez de decir, mejor vocalista del año, mejor bajista, mejor no sé qué, no, eso es todo. No, las no. Mejores bandas que han pasado por aquí. Exactamente. Exactamente. Qué bonita muy bien, la propuesta. Sí. ¿Sabes? Sí. La mejor manera. Y bueno, de... tenemos para 3 días, por lo menos. Sí, muchas veces, muchos años nos ha tocado 3 días. 3 días, sí. Por lo menos. Las bandas interesantes, porque, claro. Que pasan. Hay que, muchas. Que sí, muy interesantes. Y muy buenas, que, entonces. Que hay que darles una escucha y decir, hostia, que esto. Y bueno, y cuando tengáis la gira, pues nos la mandáis, que nosotros aquí en nuestra sección de conciertos siempre la decimos. Fenomenal, ahora ¿no? Estamos sí, desde ahí... luego que os informaremos de todas las novedades. Sí, sí. Estamos ahí en el mundo de Instagram ahora. Hemos empezado hace poquito con el mundo de Instagram. Ajá. Que nos decían, haceros Instagram. Pues mira. Y la verdad que está, mira, está bien el Instagram. No, las redes sociales es lo que tiene. Ya digo que Radioactiva Marta también está en todas las redes sociales y sí, lo podéis buscar. Si ¿puedes subir ahí cositas? Morir. Sí, sí, no hay en, que... Además que muy fácil en Instagram estamos como Radioactiva Marta. Sí, y Radioactiva en Marta. Facebook que es verdad que está como más asociado a Marta Palacios. Sí, a mí me sale hoy Marta Palacios. Sí, sí. Pero bueno, le daremos también un cambio. También tienes la fanpage de Facebook, pero vamos, que están más o menos las dos al día. Pero claro. Vamos, el mundo de Instagram es... Ya el mundo de Facebook cada vez va y menos. Y luego, verdad que en YouTube también estamos, para que si quieras suscribir, pues os animamos a que os suscribáis a Radioactiva Marta y os enteréis de todas las novedades. Y veáis los directos, y veáis videoclips y tal... Que... Tú sabes lo que mola ver a lo mejor un vídeo de tu directo ahí, velo ahí y tal, y dices, joder, hay un tema que no está en ese EP que os hemos pasado, que se llama Renacer, tiene un videoclip. Ay, tiene un videoclip, qué es guay. El último tema que se ha compuesto. Ay, es verdad, no sé si se puede, sí. Se puede escuchar porque es muy potente. Ponerlo en YouTube. Es el último, digamos, niño que hemos tenido y estamos súper orgullosos. Y además es el que nos enfoca y nos define más, ¿no? Porque uh-huh. es mucho más heavy que lo que en el disco se grabó, ¿no? Uh-huh. Y es que es muy nuevo. El tema tiene unos meses y es nuestra esencia lo que... Claro, digamos claro. que el punto donde queremos... dar forma a todo. Nuestra criatura. Sí. Si es que hay que quererla, sí, sí. hay que quererla. Al final, mucho más heavy y más agresivo, ¿no? Mm. Es esa evolución que al final pues te lleva a lo que tenemos en el cerebro y en el corazón. Exactamente, es lo que pasa. El sonido que va consiguiendo cada banda es, o sea, que diga sonido radiativo, pues ya está. Sí. Pues es... Con esa pureza, ¿no? Sí. Mm. Efectivamente, ahí está, digo que sí, hay que hacer ese tipo de cosas. ¿Habéis hecho alguna canción alguna vez que digáis qué truño de canciones he hecho? Pues es verdad que cuando hacemos, tenemos alguna idea y no nos termina de convencer, es que al final ni la grabamos. Ni la grabáis, ¿no? Claro. Ideas tengo, además que yo es verdad que voy a correr todos los días y como la grabo con lo del móvil, a veces... ¡Ah, qué guay, qué guay! Sí, y digo, ahí va, pues... Y luego es verdad que hemos descartado algunas, digo, jo, pues esta me gusta. Uh-huh. Digo, habrá que darle otra vuelta. Otra vueltecilla, y, claro. Sí, claro. Y en cambio sí. otras que digo, jo. Está directamente la descarto. ¡Hasta la borra! Digo, ¡hasta la borra! Vaya, vaya. Papelera de reciclaje. Vaya. Bueno, a lo mejor puedes sacar algo de esa canción, ¿entiendes? Algún extracto, alguna cosilla sí, que diga... Joder, si ideas tenemos un montón. Claro. Es que estamos siempre ahí... Dale que te pego. Es que... El caso es estar ahí. Los músicos tenéis... Y dar caña y seguir dando... Tenéis la cabeza ahí, como sí, siempre... siempre en ebullición, como sí, digo sí, yo. Que sí, que sí. Sí, no es fácil hacer una canción, ¿eh? Ya te digo que no todo el mundo vale para ello, ¿eh? Igual que una persona vale para hacer un cuadro, su madre, por ejemplo, va para hacer fotografías, que es una sí, fotógrafa. Sí, mi madre hace... Fotógrafa. Es como... fotógrafa aficionada y la verdad es que está ahí la mujer. Pero cada vez además están haciendo muchos cursos de fotografía y tal. Y cada vez aprendiendo bueno, más. Tienes que verla. Y cada vez esforzándose más y cada sí, vez... Sí, sí. Mira, ahora, por cierto, se va a presentar a un certamen allí en Adrada, en el pueblo donde está... Y que lo hacen en el Jardín Botánico y hacen un... Y tienes que presentar eso, fotos de allí, del Jardín Botánico, ¿no? De Ladrada. Y se ha presentado y va a llevar sus fotos estos días para a ver qué pasa. Bueno, ya lo ha ganado una vez, ¿eh? Una vez lo ha ganado, sí. Ya lo ha ganado una vez. A ver si... Otra vez. Pues claro, sí, bueno, exactamente. Es que tiene talento. Y creo que los iban a poner, me parece, en el castillo, creo. Bueno, sí, ya me ha dicho que lo iba a llevar allí. Y se presentó también para la REF, que también... La REF también le dieron un diplomilla ahí también. Sí, un diplomilla que... De cercanías. Sí. Qué bueno. Uh-huh. Una foto. Es verdad que, baja. Lo, que ahí está. Lo que asusta mucho, tanto a nivel fotografía como composición, la nueva tecnología, o sea, con la inteligencia sí, artificial, también, que es también. Que yo estoy escuchando canciones que lo han hecho la inteligencia artificial y dices, Dios mío, yo me tiro rebanándome la cabeza. Sí. X tiempo para, sí, ¿sabes? Sí, sí. Y es sí, verdad sí. que no suena del todo con alma, pero dices, jolín, pues hacer bocetos... y lo llevarlo a tu rollo, ¿sabes? Pero es que te asusta, en el fondo te asusta porque dices, madre mía. Mira, hoy hablaban de hasta una, dónde vamos a llegar, ¿no? De una, y en la hasta, foto es igual. Hasta de estafas con la inteligencia artificial, que la habían estafado que a un empresario, eso. La habían llamado a su empleada con la voz del empresario. Bueno. Y la habían estafado no sé cuánto sí, dinero. Sí, es verdad, que están, y copiando también mil y pico euros y... le han estafado al hombre. Madre y mía. La chica, sin saber, claro, ella escuchaba la voz de su jefe y se pensaba, claro, que era su jefe. Y no era su jefe. Es verdad. Yo he visto el anuncio, pero con las voces de imitando, por ejemplo, a hijos, sí. como suplantando la identidad para que con los padres, por ejemplo, pues también timarlos de qué manera, ¿sabes? El otro día me escribían a mí, mamá, que mira que se me ha roto el móvil, que me mandes dinero. Digo, sí, claro. Mentirosos. Pero si yo no soy mamá, primero que no soy mamá y segundo que no te voy a mandar nada. Ah, exactamente. Eso es lo primero. Pero bueno. Primero respétame. Que se, no. busca, se buscan las mañas, pues sí, eso, para estafarte con lo que sea. Sí, la verdad que sí. Sí pero, y bueno, lo que tú dices con la inteligencia artificial para las canciones y para todo. Sí, hay que verlo también pues como una herramienta que apoya la creatividad, pero que no la sustituya. Claro, o sea, que si ahí en está. Algún momento te falta un poquito para terminar una canción, pues le preguntas a la IA, pues esto. O lo que pasa es que al final estas herramientas son de pago. O sea, si quieres hacer una canción tienes que pagar la suscripción. Sí, sí, sí. sí. O sea, que echa GPT y todas esas cosas. Que yo sé, de personas que han utilizado. Igual es que es otro programa como más básico, pero han sido canciones que, oye, pues tenían su cosa, ¿no? Tienen su cosa. Sí, no sé, no deja de sorprender, pero... Sí, sí. Ay, la inteligencia artificial, madre mía. Hay que verlo como una herramienta y usarlo como tal, no para cambiar. Como el ordenador en su día, ¿entiendes? Claro. Hay cosas bueno, que exactamente. Hay actores de Hollywood que en sus contratos dicen que no se use su imagen para inteligencia artificial y esas cosas. Claro, es que porque hay que regular, ya está, ¿no? Eso también. Sí, no, eso, tiene que haber una regulación porque si no, claro, al final si no, madre mía, ¿no? Hay gente muy mala, porque siempre ha habido gente muy mala en este planeta y que hacen... Y que gente que se han pensado que están enamoradas de Brad Pitt y le han estafado no sé cuántos miles de euros. Señoras que les han dicho, yo soy Brad Pitt, estoy enamorada de ti y, ¿sabes? Y, a mí me pasó comprar a May por Instagram. Me escribió una cuenta falsa de Brian May. Te lo juro. Y me quedé No, no puede ser. Me quería mandar un regalo, pero tenía que pagar en aduanas 600 euros, porque era un regalo, pero había que pagar las aduanas. Y dije, amiga. Ya las cosas de Gonzalo. Acabáramos. Anda, no. Es que más era Brian May for real, pero luego tenía un guión bajo y luego un 3. Dices, no. No, eso no. No. No. No, pero te asusta un montón. A mí me pasas con quién y además que era como súper real. Acércate al micro. Y gracias a que con Ara Malikian, ¿sabes? El violinista que... Sí. Además es que lo conozco y tal, y me escribió por Instagram y era como muy privado y muy tal. Y digo, este hombre, no me cuela que me esté diciendo estas cosas. Y menos mal que conozco a uno de los músicos que ha llevado y le escribí. Digo, oye, mira, me está pasando esto, coméntaselo a Ara. Porque yo el teléfono de Ara no lo tengo. Y era mentira, como yo sospechaba, ¿sabes? Pero, fíjate, madre mía. Claro, que no es... por ejemplo, que una persona que tiene su nombre, pero que tampoco es un Brian May, te puede un momento dado... Y no me pedía pasta. Sí. Que digo, es verdad. ¿Sabes? Pero esto te da mucho miedo. De señoras que les han escrito Brad Pitt, Josh Clooney y gente de esta, y te empiezan ahí a decir que ay, que te quiero mucho, que no sé qué, pero que dame pasta. Pero convenciéndote, claro, y las han estafado miles de euros. Madre mía. De todas maneras, también qué miedo. Que te pida alguien pasta, por muy famoso que sea. Ya, pero no puedes pensar que... No, dámela tú a mí, ¿no? No sé. Si tú eres tienes que ser... O sea, eres el famoso, supone que tú eres el rico, ¿no? Exactamente, vale, tienes ya dinero, ¿cómo me vas a pedir? Pero claro, yo no sé. Que yo soy de Carabanchel. ¿Cómo las engañarán así? Ya ves. A ver, me estabas pidiendo cosas que... A ver, tío, que soy de Carabanchel, más gente, ¿qué te has creído? Mira, no te metas conmigo, que soy de Alcorcón. Ay, ay, ay. A ver. Eso. Claro, que... A ver. Bueno, estamos curtiditos que ya. Que soy de Vallecas. Te va a enterar. O de Aluche, que Aluche también somos ahí. Sí, muy trayeros. Sí. Y que sí. Bueno, vamos a poner otra canción de este trabajo. Ponemos la de A Vivir, ¿dices? Sí, esa es muy bonita. Empieza muy tierna y luego va cogiendo mucha fuerza y el mensaje es súper positivo de que hay que aprovechar al 1000x1000 los días, los segundos y los minutos. Y hay que, pues eso, vivir intensamente y respetando, siempre respetando y queriéndose a uno mismo y a los demás, pues, también, por supuesto. Efectivamente. Pues, y las malas energías, pues fuera. Exactamente. Y personas tóxicas, fuera de tu vida. Eso. Eso es lo que mandas. Fuera. Ojo. Un día más. ¿Por qué empezar si quiero terminar? No necesito de más tormentas que puedo evitar. Deseo andar y que mi huella se marque al caminar. No más promesas que ya sabemos no se cumplirán. Falto el amor, tu camino, dolor. Falto entender que pudieras perder. Y ahora te digo que hoy me despido. Y a vivir, que son dos días. Despertar con alegría. Disfrutar cada momento, siendo libre como el viento. Y a vivir, que son dos días. Despertar con alegría. Disfrutar cada momento, siendo libre como el viento. que es mucho el tiempo pidiéndote calor. Prefiero el fuego, al fuego, al frío invierno de tu corazón. Falto el amor, tu camino, dolor. Falto entender que pudieras perder. Y ahora te digo que hoy me despido. Ahí tenemos la canción entera. ¿Cómo no? Nos ponemos entera. Mira, Estela. Marta, la gente bueno, Virgit, una cosa, Virgit nos está comentando que esta es la canción personalmente que más le gusta, ¿no? Sí, sí. Oh, sí. Qué guay. La de A Vivir. A Vivir, que son sí. dos días. Sí, sí. Eso lo hemos dicho muchas veces, pero hay que disfrutar el momento. Hay que disfrutar ¿eh? De la vida, sí. Hay que disfrutar la vida, porque la vida es muy bonita, ¿eh? Es preciosa. Sí, lo que os estaba comentando, que jo, con los años que llevo, ¿no? Y que he conocido a gente dentro de profesionales maravillosos, ¿no? Músicos maravillosos. Y, uh-huh. y eso también es lo bonito que te va dando la música y la vida, pues ¿no? Sí, pues sí. Que hay gente muy tóxica y muy subversiva, pero por suerte también tenemos gente muy bonita. Uh-huh. Y es verdad que la música, jolín, pues que no sabes ni, a veces ni por dónde cogerlo, porque en tan poco tiempo ha cambiado tanto la industria que es como que te quedas asimilando y diciendo, otra hostia que todavía no te has enterado. Ya ves. La aparición de las plataformas digitales ha hecho que haya muchísima oferta y poca, o sea, en comparación con la demanda. Hay muchos más músicos por oyente, entonces es muy difícil destacar ahí, porque luego el algoritmo te tira para abajo. También. Entonces te encuentras con que tienes menos de 1,000 escuchas y entonces ya no eres nadie, en Spotify, por ejemplo. Pero sí, el otro día decía los directos del Instagram, si no tienes 1,000... Ahora saca la cosa de que si no tienes 1,000 seguidores o más, no puedes hacer directos de Instagram. Ah, ¿no? Digo, pues qué bien. No. ¿Qué? Joder, no. Pero de todas maneras, a ver, no sé por yo qué, eso pero sí bueno. que me enteré, pero yo pero ha sido hace poco, no me... grabando en los conciertos que vamos, que yo siempre grabo un poquito en Instagram, de Ajá. directo, y me dice que si dentro de poco va a cambiar esto y si no tienes 1,000 seguidores, Ajá. nada. No pero grabar. De todas maneras que se pueden comprar también, porque a mí ya, me lo han sí comentado se y... Que luego es verdad pero que vamos, aunque no haya sé. Una persona que tiene 13 millones de no sé qué de oyentes, o sea, de seguidores, es verdad que luego no son reales porque publican sí, algo y ves que dicho. Tampoco tiene mucha aceptación. Ya, sí. O que son varias veces. Una persona entra varias veces. Sí, también. Bueno, que también eso, a ver cómo. Pues nosotros estamos muy contentos porque además ni compramos ni nada. No nos da no, por no, ahí. A mí no. Y ya vamos a tener 5,000 en Instagram. Mira, o sea, está muy bien. Bien, guay, está guay, muy guay. Bien. Ahí bonitazo. Conseguido con nuestra lucha y nuestra. Claro. ¿Verdad? Eso es. Poco a poco, ¿eh? Ya sí, tengo granito sí, a granito. Joder, me pedí amistad hoy Silver. Ay, me pedí amistad hoy Silver en Instagram. Ah, qué guay. Digo, por favor. Ya. Un grande de la música. Pero sí, será el auténtico, ¿no? A ver si va a ser que se me he metido ahí. Por... Sí, parece que sí. Parece que sí, sí. Sí, sí. Sí, muchos de estos sí, sí ver, son pero bueno, su... luego hay cuentas, su... sí, cuentas de estas raras. Pues yo sí veo cuentas raras, ya, ya sí que no. O sea, cuentas falsas también. Cuentas faltas, falsas de esas, no. Sí, sí. O las de sin foto, ¿no? Sí, esas de sin foto. O sea, ya las de sin foto son lo máximo. O como ya todavía dirá que por qué no lo aceptamos. O pones Leo Jiménez y te salen chorrocitos. Entonces Leo Jiménez y tú dices, pero si solo tiene una. Si solo tiene una, ¿cómo es si posible tiene la que haya? Oficial, que, haya... que no tiene tantas, yeah. ¿Sabes? Que luego esas son de a saber quién. Que se hacen será... llamar así, pero que no son. Son él ni para nada. Son vamos. Fans que ponen vídeos y fotos de su artista y ya está. Pero de su artista nada, favorito. Fanpage, vamos. Claro, yo sí. Siempre al oficial mejor. A los artistas en oficial y ya está. Que te lleva menos disgustos. Desde sí. Luego. ¿Sabes? Que... hay que cogerle truquillo porque a veces... Sí, sí. Porque dices, ay, ¿y esto? ¿Qué será? ¿Qué bueno, es? Pero yo sí veo que eso, que no tienen foto o cualquier cosa rara, o tienen pocas publicaciones o tal o cual. Es como yo, que no. Se seguidores. Ve un poco extraño, ¿verdad? Sí, poco, sí, sí, porque si tienen foto, raros, si no tienen no, foto, gracias. Si no tienen foto, pero al menos tienen publicaciones, tienen bastante publicaciones, dices, bueno, que se mueva, ¿no? Eso que vale. Se mueve un poco, dice, bueno, esta no es falsa. No mucho, esta no es una... De todas maneras, habéis visto cómo nos hace agudizar nuestra intuición. Sí, sí, las redes. Vamos cogiendo la experiencia. Poco, sí, ya, es verdad. Yo antes, cuando empecé. Algunas nos han colado. Sí, a ver, eso está claro. Yo cuando empecé con esto de las redes, que ya por el 2009, creo que fue. Y al principio sí, le daba como a todo, ¿no? Y decía, ay, pues. Pero ya llegó un momento que ya dije, no. Porque un ya filtro. Ya he hecho, claro. Yo hago filtros ya. Claro. Sí, ya, con, sí. Con la, y la en Instagram edad, la lo bueno ya... es que no hay un límite, ¿sabes? Pero en Facebook a los 5.000 ya se capa. Ya ¿verdad? Se capa. A no sí, ser se que capa, te pongas sí. Como, sí, sí. Como sí. Negocio o yo qué sé. Sí, sí. Madre como mía, para madre. No hacer filtro. Pero sí. Vamos, yo dices, ya ¿para qué voy a tener aquí si no me da ni un me gusta? Me escribe mucha gente. O sea, me escriben, me piden y digo, no, hacer criba. Hacer criba, sí, sí. Coño, la me escriben y digo, no, no, gracias, no. Si estás ahí, coño, que o sea, solo tienes para cotillear. Como yo digo, colecciona sí, sí. Amigos. O colecciona amigos, mira, sí. Un día estaba hablando con unos amigos y me hicieron una gracia, porque es verdad que decían, jo, hay gente que se pone la foto y le da un me gusta a sí mismo. Sí, sí, sí, sí, sí. Digo, sí, pues sí, yo soy sí. Peor. Digo, yo cada cosa sí, que publico sí, sí. No le doy un me gusta, le doy un me encanta. Exactamente. Pero porque estoy orgullosa de lo que estoy poniendo. De lo que estás haciendo, exacto. Que sí. Eso no esto como anécdota, ¿no? Sí, sí, anécdota. Ah, sí, que sí. Buah, anda que no habéis tenido no anécdotas. Claro. Anda que no habéis tenido anécdotas en los escenarios y tal. Buah. La de cosas. A lo largo de 14. Con 14 años empezaste tú, imagínate la de anécdota. Para contar un libro, ¿eh? Sí, madre sí. Mía. Lo de Silver es oficial, ¿eh? Ah, Silver es metal oficial. Ah, o sea, ah, es, auténtico, es el auténtico. Auténtico. Suelen tener una estrellita azul con sí. Una V. Este tiene no sé, así los cuernos, pero vamos, que es la oficial, ¿eh? Sí, no, además se toca el 23 de agosto en el Morata. Sí, además lo tiene aquí, en el Morata, en el Tajuña Rock. En o sea, el Tajuña que... Rock, qué pedazo festival. Con Leice, Coma, Rice y Saquemate, o sea que... Exactamente. Gratis. Abren los Saquemate. El 23 de agosto. Exactamente, 23 de agosto en la Plaza Mayor de allí de Morata a las 9 de la noche, creo, ¿no? O está la, creo. Sí, no creo recordarlo. Aquí no lo pone. Pero sí será gratis y tal. Bueno, ese festival lleva un montón de años también. Es un... ¿16 años o cuántos llevan? ¿Cuántos festivales ya llevan, Estela? Llevan unos cuantos. Mm. 16 o 17, por ahí llevan ya. Sí, es verdad que cada vez hay más festivales en verano sí. De rock, ¿verdad? Sí. Porque hace poco también ha estado el de Burgos y era gratuito. Ah, el de Burgos, sí, es verdad. La Asociación de Burgos, que ahí hay una asociación sí, sí. De metal de Burgos que hacen un montón además, de... Además vi a la gente que fue allí, todo el mundo con una foto de Mikkel Schenker. Mm-hmm. Que era ahí como muy accesible, ¿sabes? Sí, guay. El hombre que sí. Claro que sí. Creo que está muy bien. Bueno, sí. Tenemos unos amigos allí que han estado. Claro, está, sí. Hay que prospectar. Exacto. Hay un montón de festivales, la verdad. Mm-hmm. Que sí. ¿El tema de Renacer se puede poner? Espérate, sí, a ver que si está, me encuentro... está en ello, ¿no? Está en es que ese es el mayor potente. Marta Renacer y sale. Sí, sí, espérate. A ver, un segundito. De hecho, es uno de los temas que abrimos los conciertos. Sí. Porque da mucho pie para abrir. No siempre, pero... Claro, ahí empezando potentes y con fuerza. Hombre, claro, claro que sí. Sí, que sí. Y bueno, la verdad es que es el primer disco, ¿no? De la gente. De Radioactiva, sí. De Radioactiva. ¿Tenías pensado grabar otro? Claro, estamos haciendo lo que te comentaba, que estamos viendo nuevos temas propios y versiones. Y ya pues en cuanto lo tengamos redondo, uh-huh. Actuaciones para noviembre y darlo forma y grabaremos, claro. Sí, uh-huh. Es uno de los objetivos, ¿eh? Sino ya para el año que viene, si se puede. Uh-huh. Sí, porque hay muchos que en físico están cada vez menos grupos uh-huh. sacándolo en físico. Sí, pero es verdad uh-huh. que igual hacemos, yo qué sé, pues 50 copias. Cinco temas, tiradilla. ¿Sabes? No lo que es un CD o un LP, ya de donde sí, de sacamos cinco temas y, ¿sabes? Poquito, sí. Uh-huh. Poquitas uh-huh. canciones. Un tipo de EP o EP, así uh-huh. tal, que no sea muy largo y tal, porque ya te digo que hoy en día la gente da un tema y ya está, y no escucha claro, más. Y otra propuesta también sacar que hemos pensado, ¿no? Vídeo con tema, ¿sabes? Claro, vídeo con tema, sí. Pues muy visual, porque además que es que cuanto más órganos de los sentidos están implicados, pues la gente parece que como que le cuesta menos escuchar. Es que hay tanta sobrecarga de información y de reacciones, ¿no? Demasiado. Que al final se satura. Uh-huh. Se satura el mercado, uh-huh. sí. Ya solo en Spotify hay millones de artistas claro. dados de alta y destacar entre millones de artistas es muy complicado. Ya ves. Por eso que hay, todo lo que hay ahí. Sí. Uh-huh. Madre mía. Muy complicado. Bueno, ¿lo encuentras o no? Sí, espera. Espera. ¿Es este? Sí, pues vamos a ponerlo. La canción de Renacer. Aquí en el programa. Vamos con ello. Renacer. Rest! sin vivir en mí. Llena tempestad, saco fuerzas y a volar. No puedo vivir sin vivir en mí. Viene el huracán, me condeno a despegar. No puedo vivir sin vivir en mí. Llena tempestad, saco fuerzas y a volar. Bueno, pues ahí teníamos la canción Renacer. La verdad es que deberíais de verlo, sí, el videoclip. Pues nada, está... vais a YouTube y lo veis ahí. Exactamente. Lo voy a activar Marta Renacer y lo veis. Y lo veis. Está... yo lo voy a ver también. Sí. La máscara no de gas incluida y vestida de monja. Anda, toma ya. Hombre, es una alusión a lo de Santa Teresa de Jesús, lo de no puedo vivir sin vivir en mí. Y muero porque no muero. Mira, pues ya lo vemos, ya lo vemos. Claro. Sí, sí. Por eso me puse de monja, Virgin. Yo pensaba que era por Madonna. Por no, que va. Te lo juro. Que va, que va. O como Lady Gaga. Mira que Madonna me gusta, ¿sabes? Pero ya, el otro día veía ya una chica. Pero era por lo de Santa Teresa de Jesús. Ah, el otro día veía pues a un grupo de chicas que se llama, ¿cómo era? Dogma, que van a estar en el en sí, Leyendas ya he visto, Rock. Ya he visto, y van de monjas, sí, también. Ya he visto que van disfrazadas de monjas, sí. ¿Mm? Mm. Sí, sí, unas monjas especiales. Esas, sí. Muy peculiares. Muy peculiar, sí. Sí, sí. Así con su cara blanca esa y sus cruces, sí, pues, invertidas. Es algo más o menos, o con la cruz normal. Bueno, el camino que abrió Ozzy Osbourne, ¿no? A las canciones que dan miedo. Ah, sí, también. Pero eso. Lo curioso de las cruces es que se las pusieron sus padres para las personas que les odiaban a ellos, o sea, para protegerles de los haters de aquella época. Ah. Eso lo dijeron en un programa que estuve escuchando. O sea, que no es porque fueran cruces en plan anticristo y todo. Invertidas por el tema de... Claro, bueno, el caso es eran como cruces protectoras para la banda. Ah, bueno. Porque tenían muchos enemigos. Sí, con el tema. A uno que otro tendrían, sí. Oh, está claro. Bueno, en la vida siempre hay gente buena y hay gente mala. ¿Qué podemos hacer? Si es que desde que nacemos pues vemos la maldad y la bondad en el planeta. Bueno, ya tenemos que ir terminando el programa. Sí, vamos a ir cerrando. Se nos va a hacer tarde ya. Sí. Y además estas chicas se tienen que ir también. También. Que tienen que irse a casita. Que aquí nos ponemos a hablar y nos podemos estar, sí, sí, verdad, hasta no saber vamos. Qué hora. Si hablando de la música, pues sí, sí. Perdemos la noción del tiempo, ¿verdad? Ves, sí, la ves. Verdad es que sí. Una tertulia de cuatro amigos en un bar. De cuatro amigas. Sí, sí. Sí, sí. La verdad es que pues, la música une a la gente. Está claro, sí. Une a la gente. Yo uno de los proyectos más... que también me han aportado muchas experiencias con la banda, la comunidad de Rocking Mill, ¿los conocéis? No, no. Es no. Una banda de 1000 músicos que lo organizan desde Italia. Ah, sí, sí, me parece, creo. Que actuaron hace 2 años y pico en Madrid, en el Metropolitano. Ah, no, pues sería otra cosa, entonces. Que hacen versiones de, bueno, de todos los tiempos. Y bueno, el que lo inventó todo es un italiano y gracias a eso conocí a un montón de gente. Uh-huh. O sea que al final la música une también. Es que ya hay otro que, no, que ese, pero ese lo hace Carlos Escobedo de Sober, que también es algo así parecido, que reúne a muchos músicos, sí, es de cada de cosa. Sí, Robán. Sí, también está de allí. Algo así, que son como unos no sé cuántos, sí. mucho, ¿eh? Muchísimo, 300. Sí, algo así. 300, sí. Y entonces van, pues eso, cantantes, bajistas, guitarristas, lo que opino, que verdad que es una manera también de no pagar ni un euro a los músicos, ¿eh? O sea que... Sí, no, ese es el lado oscuro de... que ese no es el lado oscuro. Yo no lo veo. Ah, vale. Es verdad que está muy bien la fusión con los músicos, conocer nuevas gente dentro de la música... Pero yo no veo eso. No, porque tienes, ¿sabes? Que poner porque tu o sea, que tú vas se están no lucrando te hace gente nada. Que no son los músicos. Es una manera de sacar negocio de, sí. De un colectivo que desde tiene luego que el que lo tocar. Ha pensado, lo ha pensado muy bien. Yo es que sí. Lo he visto en varias iniciativas de esas. O sea, que se juntan chorrocientos músicos ahí, en tal sitio, y a tocar. Sí, como la iniciativa esa que juntaron 2000 baterías en un escenario y tal, que también... Sí, pues son proyectos parecidísimos. Sí. Todos vaya. Tienen la misma base. Uh-huh. Que te venden el pack experiencia. ¿Quieres tocar en un estadio alguna vez en tu vida? Pues mira, sí, esta es tu oportunidad. Te aplicas a esto y... Sí, sí. Bueno, igual que los concursos, si te apuntas a los concursos, pues tocar en salas que a lo mejor es más complicado el alquilarla y por tus propios medios. Y merece la pena. Porque mira, ahí. Claro, pero yo lo veo para gente, yo que sé, que está empezando, que son más noveles en el sentido de que, pues bueno, que están empezando, tienen menos experiencia. Prácticamente los que están. Pero joder, cuando llevas ya un montón de años, dices, mira, es que yo ya no estoy para esas cosas. De hombre, verdad. Claro. Un poquito de. Por favor. Un poquito de. Sí, sí, dije sí, dije sí. Sí, sí. Que, y no por no ser humilde o no humilde, ¿sabes? Es decir, uff, que ya no lo veo. Claro. Parece mentira, pero tiene una parte adictiva. Hay gente que lleva desde el principio, desde hace 10 años, que han hecho ahora los 10 años de Rockin' Bean, y llevaba que no falta ninguno. O sea, es como una especie de turismo diferente, turismo musical. Te vas a Frankfurt ahí a tocar, o al Muro de Berlín, o a Chesena, como ha sido ahora, y te haces tu ruta turística, haces tus dos ensayos generales, a tocar y para casa. Y al año que viene claro, también. Pero es que lo positivo, si te pagaran el hotel o algo, es que no pues nada. Todavía. Pero claro, es que ni eso. Es que ni el eso. Viaje te lo pagas. Vale. El hotel te lo pagas. Músico. Hijo, pues, es que fuera un 50% de descuento, ¿no? Es muy triste. Pero muy bueno. Triste. Pero bueno. Rocky Mason, la gente que he conocido, que además tengo contacto con ellos y me han abierto puertas. Me llevo eso. Más que lo que es el propio evento en sí, es la gente que conoces en el camino. Y ya, lo mismo con la Crazy. Y ya le metes algún CD tuyo, de la banda tuya, todo, sí, escúchalo, claro, no sé. Al principio está muy bien. Luego ya cuando se va subiendo es mejor no hacer tanto, no regalar tanto tu talento como... Ya, como ellos de verdad, porque ese talento cuesta. Claro. Cuesta, no veas lo que cuesta la fúa, lo que cuesta, madre mía, el dinero, el puto dinero, El que lo inventó es que había que ahorcarle. A la persona que la ahorca, que lo inventó, madre mía. Y que todo se rige por el dinero. Todas las cosas, madre mía, es impresionante. Bueno, pues muchas gracias por venir y esas cosas. Gracias a vosotros. A vosotros y a todas las personas que estén escuchando. Sí, eso. Que sin los oyentes no hay nada. Vamos a despedir con la de volver, porque vais a volver. Hombre, por supuestísimo. Además, volver, fíjate, también está, hay un vídeo y es verdad que en Radioactiva Marta no está, está como Marta Palacios. Si lo queréis ver, ponéis en YouTube Marta Palacios Volver y también lo vais a ver. Ay, está muy chulo, la pues verdad. Habrá que verlo también. Muy elegante, a mí me parece que está muy bien hecho, muy elegante. Que, que salga en el canal de la tele este de donde está el Oscar de Lujuria, que está haciendo un programa en la TET, en Canal Red. Pues, Canal Red. Sí, Canal Red. Canal sí. Red de rojo. Canal Red. Red. Ah, pues buscaremos. Sí, a ver, ahí mandarle videoclips que salgan ahí un montón de que es lo que mola. No solo verlo en YouTube, o mola verlo en YouTube, pero también en la... Bueno, y poder venir aquí a la mansión también. También, sí, eso es. Eso y es. Lo escucháis aquí también. También, guau, aquí va a sonar. Lo ponéis todos los martes de 9 a 10 y lo mismo sale aquí también. Aquí también va a sonar, sí. Y en el especial que hacemos el fin de año también. Claro, hombre. Bueno, todas las bandas que han venido, hombre, van a sonar, Estela. Claro. Claro que sí. Y cuando tocáis en directo, pues suena también la canción. Y anunciamos vuestro concierto y, sí, y vamos también. Y vamos y lo cubrimos. Porque habrá que ir, digo yo, ¿no? También. Y lo contamos. Muy mal en el escenario, muy mal, no sé qué. No, nosotros no somos. Luego las ponemos verdes. Sí, sí. Que no hacemos esa. A nosotros no nos gustan esas cosas. Si son críticas, que sean positivas. Exactamente. O sea, constructivas, mejor dicho. Constructivas. No, ni insultos ni nada. No. Eso no. Gracias. Hay que respetar. Hay que respetar a todo el mundo y que cada uno. Exactamente. Lo hace como puede, como quiere o como le da la gana. Exactamente. Ahí está. Y hay que respetar a los músicos. Muchas gracias por venir. ¿Algo más que añadir? ¿Que queréis saludar a vuestras madres, vecinos, abuelas, primos, abuelos? Pues nada, saludar a todos en general, ¿no? Y rock and roll. Eso es, para siempre. Que siga, forever. Forever. A pesar de las pérdidas que nos han tocado muy de lleno, ¿no? Sí, ya, ha habido unas cuantas. Sí. Ha habido unas cuantas también. El Bernie, no sé si lo habéis conocido. Sí, qué pena. Sí. Del Revy Rock también. Sí, sí, sí. Y además un cielo de persona. Sí, bueno, ha ido. El primer cantante de Iron Maiden que ha muerto también. Hoy creo. Sí. ¿El Paul Diano? ¿Hoy? No, el Paul Diano no. Otro. Ah, el primero. Oh. El primero, creo, sí. ¿El primero? Sí, sí. Uf. Que no es el Paul Diano. Ese ha muerto también, pero ese sí, no. Sí, ese murió ya. Otro. Ya están en sedades todos ya autogen... entre sedentarios, ¿cómo se dice? Sí. Septuagenarios y octogenarios. Octogenarios, es que al final... Uf. Ya, es... Estás en la... En se van edades, yendo. Claro, se están yendo. Es una pena, pero bueno. Es que ya... Te piensas que no se van nunca y... Y bastante por el estilo de vida que han llevado, que bastante sí. han llevado a su... Sí, eso es, eso sí, es. Sí. Muchas veces porque dices, ¿cómo es posible con todo lo que... Con todo lo que se ha metido para el cuerpo. Para el cuerpo y que sigan ahí y tal, y siguen ahí. Porque los roles están, mira, como siguen ahí. Al final. Son octogenarios ya. Son octogenarios, y míralos, y todo lo que se han metido para el cuerpo, y mira. Bueno. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. A vosotros. Larga vida. A Radioactiva Marta. Gracias. Vamos a cerrar con esta canción, se llama Volver. Y nosotros volvemos. Hombre, sí, nosotros volvemos, ¿eh? Claro, que no es libre de nosotros. Eso está claro. Eso está más claro que el agua. Vamos con ello. Desde aquí te pido perdón, mi postura fue incierta.